Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almara Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Todos los jueves recordamos a nuestras madres, compañeras y compañeros que han partido. Por todos ellos, por todas ellas, presente, ahora y siempre. Esta semana partió una de las compañeras que siempre estuvo acá en la ronda. Una hermana que luchó para saber dónde están Silvia y Víctor, su hermana y cuñado. Analía Rivadera, una hermana, una luchadora, alguien que durante todo, desde el momento en que desaparecieron su hermana y su cuñado, junto a sus familiares, siempre luchó para que se supiera la verdad y tuviera justicia. Yo le voy a dar la palabra a las compañeras para que puedan decir algo de ese camino que compartieron juntos con Ana Díaz. Hola, buenas tardes. Bueno, decir, traer la memoria y la vida de Ana Díaz. Analía formó parte del equipo de investigación de Olas de Plaza de Mayo. Nos conocimos hace tantísimos años en Abuelas. Y lo que yo quiero dejar acá, porque a lo mejor son estas personas de bajo perfil, que no sabemos nada, que sabemos que es una hermana, que tiene una hermana desaparecida, pero no sabemos todo lo que dio para la búsqueda de los nietos y las nietas, cómo puso el cuerpo investigando, haciendo trabajo de campo, en la calle. Esa era Analía, compañera del alma, hermana del alma. Y bueno, eso quería, que va a estar en paz y que va a estar acá siempre con nosotros y que siempre va a estar en nuestra lucha. Gracias. Analía también fue una educadora popular, fue parte del equipo de educación popular Pañuelos en Rebeldía, y bueno, hace rato que se siente su falta, su dulzura, su voz tranquila para hablar, para expresarse. Eso era Analía, pero también con una firmeza enorme. Así que acompañamos desde acá a su familia, a sus hijos, en esa despedida, que es una despedida de física, pero que siempre la tenemos presente y la tendremos presente en nuestras marchas, en nuestras luchas y en nuestras pedagogías cotidianas. Así que decimos Analía Rivadera. ¡Presente! Analía Rivadera. ¡Presente! Analía Rivadera. ¡Presente! Ahora y siempre. Gracias, compañera. Bueno, como todas las semanas, desde abajo, desde el pie, van surgiendo las distintas luchas. Ayer se movilizó la salud, pero también se están movilizando los docentes. También hay movilizaciones en Santa Fe, Chubut, en Ushuaia. el tema de sacar los subsidios significa para muchos trabajadores del sur y de las zonas inhóspitas un importante aumento en todas sus tarifas y significa una degradación mayor a sus salarios. Y así se lo hacen sentir. Así se están organizando y peleando para que no lleven adelante esos planes. Pero si hablamos de planes, este plan no es solamente nacional, es también internacional. El liberalismo quiere instalarse en América Latina y hoy hay un pueblo que demuestra dónde se lucha y cómo se lucha, y es el pueblo boliviano. A todos ellos, compañeros, nuestra solidaridad, sobre todo porque han logrado unificar las distintas luchas y un gobierno que hace 6 meses se instaló e imponiendo planes similares a los nuestros, hoy está en jaque. ¿Por qué? Porque la organización de los campesinos, la organización de las centrales obreras, los trabajadores, le está diciendo no a los planes de hambre. Y en relación a eso me adelanto, porque se va a realizar precisamente el viernes mañana a las 13 horas en el obelisco una concentración en apoyo al pueblo boliviano. Esa marcha por la tierra, el territorio y la dignidad del pueblo boliviano, cuya consigna central es la renuncia de Rodrigo Paz. Desde Argentina, las organizaciones sociales de la comunidad boliviana, organizaciones populares, sindicales y políticas, se convocan a movilizar el respaldo al pueblo boliviano y su digna rebeldía frente al gobierno neoliberal, represivo y autoritario de Rodrigo Paz, por la defensa de la vida, de la soberanía y los recursos naturales, la tierra y el territorio, por los derechos vulnerados por un gobierno reaccionario que impone el ajuste injusto sobre el pueblo trabajador, por la defensa de la mujer de pollera, la dignidad del pueblo y la huipala. Por todo eso, mañana a las 13 horas en el obelisco nos concentramos. Bueno, estos son días de muchas actividades. Queremos repudiar lo que pasó en la Plaza Almagro el fin de semana, que compañeros, compañeras, compañeres de la asamblea del barrio estaban por repintar los pañuelos que hace tiempo que están en la plaza, y bueno, llegó la policía, no les permitió pintar los pañuelos. ¿Eso qué significa? Que entonces tenemos que pintar mucho más pañuelos, que tenemos que salir mucho más a hacer, porque evidentemente eso les duele. Que aparezcan los pañuelos, que aparezcan los símbolos, que estén permanentes, que los niños, niñas, como recién, griten presente, las nuevas generaciones, eso les molesta, les hace daño, y la verdad que necesitamos hacerle daño a esta gente. Entonces, con nuestras armas, que no son las mismas que las de ellos, no tiramos gas pimienta. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, en la semana, ya esta semana comienza la semana del detenido desaparecido, con la consigna central que sostenemos este año, a 50 años, que es ¿dónde están? Y entonces se van a hacer pegatinas, se hicieron unos afiches. Esto fue un espacio y sigue sosteniéndose el espacio de unidad del 24 de marzo, que ahora toma esta tarea de la semana del detenido, de la detenida desaparecida. Así que se van a hacer distintas actividades locales, barriales, sindicales, con esta consigna, diciendo los 50 años es todo el año. Así que nuevamente la mesa de organismos, las organizaciones del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, están en ese camino de unidad en relación a este tema específico. Y el jueves que viene, luego de la ronda, se va a hacer un acto como de culminación de la semana, pero luego el domingo en el Parque Centenario se va a hacer una mateada también a las 3 de la tarde, porque no todo el mundo puede venir un jueves a las 5 acá, pero sí puede ir un domingo a la tarde al Parque Centenario. Así que seguro que el jueves anunciaremos lo del parque más claramente. Y una cosa más que me toca hablar a mí, que es el tema de La Libertad, de Milton Ptolomeo, de Nea Gallo. Los compañeros fueron sus preventivas, fueron otra vez reafirmadas por el Poder Judicial, así que seguimos exigiendo la liberación. Se siguen haciendo actividades, como pasó el sábado, una hermosa, enorme actividad en Loma de Zamora, que va a ser ahora este domingo en Villa del Parque, de 17 a 24 horas en la Casa del Pueblo, Centro Cultural. El lunes es feriado, así que se puede ir hasta tarde, en Emilio Lamarca 2502, en Villa del Parque. Ahí se organiza para también difundir el tema, pero también juntar mercadería, juntar fondos para todos los gastos que significa sostener a los compañeros, pero también a su familia y también a compañeros como Homero, que está procesado, que también perdió el trabajo a raíz del procesamiento, y así que lo estamos ayudando, aportando, acompañando también económicamente. Así que libertad, como decimos siempre, a los presos por luchar. Y eso significa Facundo Yoneguala, significa la compañera en Paraguay, las compañeras Villalba, libertad a todas, a todos, a todes. Le voy a dar la palabra a Mariela. Ah, Mariela. Mariela. Nos va a hablar de la intromisión, ¿cómo se llama? Tormenta negra. La intromisión de tormenta negra. Tormenta negra en los barrios populares. Bueno, el día jueves pasado... ¿Se escucha ahí? Ahí va. El día jueves pasado hubo una intromisión conjunta en todas las villas o los barrios populares, como quiere, lo quiere decir. ¿No se escucha mucho? Ahí va. Ahí va. Bien. En toda la capital federal. Esto fue en la Villa 31, en la 21-24, en Soldati y en el barrio Padre Ricciardelli, que es la 1-11-14. ¿Sí? A partir de aproximadamente el día jueves, justamente, fue un día que la docencia en general tuvo EMI, con lo cual las estudiantes de los diferentes niveles estaban en los barrios y estaban en sus casas, ¿no? Estaban en los parques, estaban en las placitas de los barrios. Fue una intromisión brutal de la policía de la ciudad, ¿no? Entrando, barriendo con los puestitos, ¿no? Que la gente vende para la subsistencia diaria, ¿no? De la que es la economía popular, con lo cual los barrios viven y trabajan de eso. Es una de las tantas cosas, la militarización de los barrios que se viene viviendo y que se viene y que vinimos sufriendo, ¿no? Porque más allá de la seguridad, no nos traen seguridad, sino que nos traen atropellos y angustia en toda una situación, empujando chicas, niños, jóvenes, adultos mayores, pateando los puestos de trabajo, los puestitos de comida, donde hacen los arreglos, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros desde la red de docentes, familias y organizaciones del Bajo Flores, lo que decimos es que no vamos a permitir esa intromisión así como se viene dando, que lo que necesita el barrio son políticas públicas, ¿no? Son desagües, son cloacas, que pase el basurero, que pase la ambulancia, todas esas cosas de los barrios que quedan postergadas por las políticas de ausencia y de abandono. Gracias, Mariela. Cualquier actividad que se vaya desarrollando, bien, va a haber una convocatoria para el 30 de mayo en la casita de Celarrayán, creo que es al 1000. Bueno, después paso bien la dirección. Bueno, se convocan a todas las organizaciones villeras, de bajo, de derechos humanos, sindicatos independientes, etcétera, etcétera, para pensar alternativas, ¿no es cierto?, en esta militarización y criminalización de la pobreza. Gracias, Mariela. Bueno, compañera, hablábamos de salud, le voy a dar la palabra a Gonzalo. Que no se nos va a informar algo. Hola, bueno, buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Hoy a la mañana escuché a un comunicador de los medios, que la va de progresista, cuando se le comentaba que hubo 700 y pico de miles de personas que han dejado de pertenecer a prepagas y a obras sociales por el desempleo que está habiendo, ustedes saben. Y el comentario del comunicador fue, sí, entonces están cayendo en el hospital público. Esta lógica de que cae en el hospital público se lo debemos a 30, 40 años de desprotección del hospital público y de las políticas públicas en general, pero en general del tema de salud está siendo diezmado desde hace mucho tiempo. Este gobierno ha acelerado de forma brutal ese deterioro y le importa un carajo, valga la palabra que utiliza tan libremente este señor, lo que le pasa a la gente. Pero tenemos, y hace 10 días hubo un ajuste brutal de 2.700.000 pesos en un montón de programas. La cuarta parte de eso fue en temas de salud, además de financiar el programa remediario y otras cosas más. No les voy a hacer la lista que es enorme, nos tomamos a anochecer acá y no es la idea. Lo que quiero marcar aquí es que tenemos que hacer un giro en la lucha y recuperar la idea de que los hospitales públicos, la salud pública, es lo que tiene que ser bueno, es lo que tiene que ser financiado y es lo único que nos garantiza una verdadera salud y que no sea un negocio. Gracias. Gracias, Gonzalo. Bueno, compañeros, le voy a dar la palabra a Beatriz. Hoy se conmemoran 49 años de la detención y secuestro de Marcos Luque. Ella nos va a dirigir unas palabras. Bueno, redactar un recordatorio es toda una movilización profundísima. Y siempre pienso que quiero poner la voz de Marcos, lo que él escribió. Y esta vez elegí unas cartitas que nos escribíamos en la mesa de trabajo. Poneme el despertador, comprame cigarrillos, llego más tarde, ¿dónde estuviste? Eso parece un solo texto y es un mensaje de vida. Marcos Alberto Joaquín Luque, arquitecto y docente, 27 años, militante PRT. A 49 años de tu secuestro y desaparición, el 21 de mayo de 1977 en Buenos Aires. Marcos, queridísimo, algunas cartas sobre tu mesa. A Pucci, mi pequeña hermanita. Marcos, yo he comenzado un camino y si lo debo dejar, quiero estar seguro de que en él he dejado todo lo que está dentro de mí. Por eso le pido a Dios que me dé la fuerza para gastarme enteramente en Él. Esta es mi lucha ahora y sé que cuento con vos. Te extraño, aunque sé que estás conmigo. Cuídate. Un beso del Cepinino Marcos. Puchita, te quiero mucho. Cuídate. Cuando vuelva, hablamos. ¿Dónde estuviste? ¿Dónde fuiste? Cuídate. ¿Dónde arrojaron las semillas maniatadas y sus huesos vivos? Desaparición forzada de personas, crimen atroz, desolación irreversible. ¿Dónde estás, Marcos? ¿Dónde nuestros seres queridos, nuestros seres amados? Venceremos la crueldad, tenaces en la búsqueda de la verdad, en los juicios, en la memoria. Tu voz protegiéndome, hermanito militante y compañero, roble de justicia, plantación de luces. Nuestro abrazo en la quebrada incandescente y victoriosa. 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos. ¡Presente! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! ¡Ahora y siempre! Hermana Beatriz Luque. Raquel brevemente nos va a comentar una situación que se está viviendo, que es muy común, que es la violencia institucional. Sí, y como el tema de la salud, el tema de la libertad, el tema de la represión, también está pasando con madres protectoras. Hay madres protectoras que tienen que los hijos, por en algunos momentos, como consecuencia de violencia sufrida por abuso y por violencia de otras personas, los tienen que institucionar. Digamos, llaman a los hospitales para que los hospitales la cuiden, para que la protejan. Y hay una chica que yo la conozco, porque la madre también está en uno de los talleres que hacemos, estuvo recibiendo por la internación golpes, la pusieron, ella de 11 años la pusieron con chicas de 15, que es otra edad cronológica a nivel psicológico y social, y que les pegaban trompadas, patadas, en todos lados, y cuando la madre decía, no, por favor, le están pegando a mi hija, la psiquiatra le decía, bueno, las dos son pacientes. Quienes trabajamos en prácticas comunitarias en salud, sabemos que hay muchas formas de encontrar, respetando los derechos humanos y la salud, de poder concordar. Lo que a mí me interesa señalar hoy, ¿por qué estamos hoy acá? Porque los médicos estos actúan como los médicos de principio de siglo, todavía antes que existiera el psicoanálisis, en lo cual ellos son la autoridad. Y entonces, como esta mujer defendía los derechos, esa mujer le preguntaba qué medicación le estaban dando a la hija, le decía por qué tiene que estar recibiendo golpes en la internación de otras compañeras, un día le echaron a la madre, como la madre también estaba, porque tenía 11 años, la chica la cuidaba, la echaron y dice que la quieren mandar a un internado. Y a eso de estar en un hogar o internado es un negocio, porque la madre es una familia, es humilde, y también, bueno, el hijo quería ayudar, pero el hijo ahora, el hermano mayor, se quedó sin trabajo. O sea, ¿cómo? Además, el tema de la represión, el tema de naturalizar la violencia y de no defender a las personas que la sufren. El tema de ver cómo podían unirse las chicas y tener una buena vida, todo, nada de eso se pudo hacer. Entonces, creo que también en nuestras luchas tiene que estar eso, defender los derechos y ver también que cuando una mujer, una madre, defiende derechos, ahí le cierran todas las puertas porque estamos en un machismo que quiere quitar todos los derechos en este momento. Bueno, gracias, y tenemos que también participar en eso porque está pasando en la salud y en los hogares. Gracias. Casualmente estaba Daniela también acá. Si nos hablaba Raquel, ¿quieres decir algo, Daniela? Por ti. Bueno, buenas tardes. Perdón la demora. Quería expresar que necesito el acompañamiento de todos ustedes, que se conozca la situación, obviamente sin nombrar a mi hija ni el lugar donde fue hospitalizada, violentada, donde naturalizan la violencia y arrancada de mis brazos. Mi hija pensó que yo la abandoné, por lo que esta vivió un duelo. No, esto no tiene que pasar. Hay una persecución hacia las madres protectoras. Yo siempre me enfoqué en la salud de mi hija. Nunca hice énfasis en esto, porque eso me molesta. Que uno defienda la vulneración de las niñeces y naturaliza la violencia. Pero bueno, les agradezco que me acompañen en eso y que se conozca la situación, porque yo soy la única. Y detrás de este lugar hay mucho negocio de, lo voy a decir, secuestro institucional. Lo he vivido, lo vi, salen los chicos como pan caliente, y no responsable de lo que estoy diciendo porque lo vi, lo viví y lo denuncié, pero es como que quedó en la nada. Así que bueno, gracias por escucharme y un abrazo para uno de ustedes. Gracias, compañera. Toda la fuerza y el acompañamiento. Bueno, recordarles que mañana a la 1 en la legislatura, un merecido recordar, un merecido reconocimiento a nuestra compañera Nina Brugo, que es una de las pioneras, esas mujeres que iniciaron el camino de los distintos encuentros de mujeres, hoy plurinacional. Nina, ahí te vamos a acompañar. Bueno, antes de darle la palabra a Adriana, quería pasarle la palabra a Rocío, que nos va a hablar de un libro que va a presentar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo me llamo Rocío Reales, no puedo seguirlo porque soy de Berisso, de una ciudad que queda ahí pegada a La Plata. Soy docente. Bueno, ayer, antes de ayer me enteré, pero porque de un caso, pero en la vereda charlando con... terapia esperando el micro. Una compañera del equipo, fui un tiempo parte del equipo, me formé en educación popular, cumplo 50 años en este año de los 50. Estaba preparando el otro día un pañuelo porque ayer hicimos feria en arquitectura, estudié arquitectura, pero bueno, no terminó la carrera. Quedó medio, o sea, todavía está medio desprolijo por ahí, no pueden seguir pintando. Y, ay, bueno, gracias, que tengo acá un asistente. Así leo uno solo y no, terminando. Leo uno que para mí es muy hermoso. ¿Se escucha? Ah, no, bueno, esta parte se tiene que reescuchar. Se llama Estrella. ¿Eh? Bajan en forma de estrella. Son tres, marcando el camino, sonriéndole a la vida. Dan seguridad, alivio y ternura. Buscan comunicar, aparecen y siguen la ruta hacia el más allá. Son tres que iluminan con su alma todo proceso desalentador. Los sigo tal vez con la mirada, vienen como un déjà vu y siguen ahí para solo decir te amo, todo pasará. Gracias. Muchas gracias, compañera. Bueno, no tenemos que olvidar, hace 7 años en San Miguel del Monte eran 4 jóvenes que fueron perseguidos, baleados, 3 de ellos murieron. Me refiero a Danilo Sansone, Carlos Aníbal Suárez y Gonzalo Domínguez. Una de ellas, Rocío, sobrevivió. Por los chicos de San Miguel del Monte, perseguidos, asesinados por la policía, presente, ahora y siempre. Le voy a dar la palabra a Adriana. Bueno, como todos los jueves, vamos a leer los recordatorios, siguiendo el legado de Mirta Vargas. Carlos María Denis, detenida desaparecido el 27 de marzo de 1977. Necesitaron más de 30.000 vidas y miles de exiliados dentro y fuera del país para saquear y volver a asesinar con hambre y pobreza al pueblo argentino, para que avancen los corruptos y ladrones y nos suman en la miseria más tremenda. Lo que no saben los señores del poder es que los chicos están con nosotros en la plaza y en todos lados y nos guían a la lucha por el país que merecemos. No olvidamos, no perdonamos y reclamamos justicia. Gracias, Carlos, por estar conmigo, tu hermana que te ama, Lili. Carlos, María, Denise, presente, ahora y siempre. Pablo Sir, detenido desaparecido el 30 de octubre de 1976. Porque tu voz habla desde la nuestra, porque tus pasos marchan en los nuestros, porque tu mirada está en otras miradas, porque tu convicción de un mundo mejor es hoy nuestra lucha. A 20 años de su desaparición, decimos no a la impunidad, no olvidamos, no perdonamos. Mis hijas Claudia, Sandra, Alejandra y Mariana. Este recordatorio fue publicado en 1996. Pablo Sir, presente, ahora y siempre. Bueno, compañeros, compañeras, compañeros, como todos los jueves, entonces cerramos con 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. ¡Presente! 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos. ¡Presente! 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos. ¡Presente! Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Hasta la victoria. ¡Siempre! ¡Venceremos! Como decía nuestra madre, con lluvia, piedras, granizo, lo que sea, el próximo jueves acá. Construir, acompañar, difundir e invitar a ser parte de esta lucha por memoria, verdad y justicia. Estar en la ronda de los jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanza. Futuro lleno de esperanza. Bueno, soy Zulema, de Jubilados Insurgentes. Quería contar que ayer fue un miércoles bastante completo, lleno de actividades. Comenzamos al mediodía con la marcha de los de salud, de los trabajadores de la salud en el Ministerio de Trabajo, y nos alegramos mucho porque fue multitudinaria. Nosotros como jubilados apoyamos el derecho a la salud porque es un derecho que está siendo afectado en todos los trabajadores y fundamentalmente en los jubilados, que nos retasean los medicamentos, salen del vademécum, son la mayoría de los de uso habitual son de venta libre, entonces hay que comprarlos sin receta y al precio que son. Así que tenemos una larga lucha por los medicamentos, por las atenciones médicas, por el hecho de que no te atienden a tiempo, y se está transformando esto en un ataque brutal contra los jubilados. Tal es así que van muriendo inesperadamente trabajadores jubilados que podrían tal vez haber tenido más tiempo de vida, pero mueren por falta de atención, por falta de medicamentos y sobre todo también por una gran depresión, por ver afectados tantos derechos y la impotencia. Muchas veces tenemos compañeros trabajadores, jubilados, que no le pueden comprar un juguete a sus nietos o llevarlos a pasear. Todo está es privativo, no tienen posibilidad. Bueno, entonces el derecho a la salud está afectado para todos. Y a pesar de que está en la Constitución, entonces nosotros también queremos llamar la atención sobre eso. Los derechos que están en la Constitución, no alcanza con que estén en la Constitución. Tenemos las leyes que nos defienden, pero no se aplican. Entonces es lo mismo que si no existiera ese derecho. Nosotros como jubilados no tenemos el derecho a la jubilación, a una jubilación digna que nos permita vivir dignamente hasta fin de mes. Y como tampoco el derecho a la salud, y tampoco lo tienen los trabajadores de la salud, porque ellos son despedidos, son precarizados, entonces es un derecho vulnerado por todas partes, y estamos afirmando que este plan económico es un plan siniestro, que es un plan de liquidar todo, de liquidar los derechos, los salarios, de liquidar no solo las conquistas, sino también saquear el país. Así que tenemos que denunciar todo, estamos aquí porque nos faltan 30.000 trabajadores que ya serían jubilados desde tantos años, y pedimos también siempre justicia por ellos. Y hoy a la mañana fuimos al PAMI porque se hizo una protesta nacional por la normalización del PAMI, que nosotros lo sintetizamos en que nos tienen que devolver el PAMI es nuestro. No tienen que mantenerlo al PAMI. El PAMI se autofinancia con el dinero de los trabajadores. Lo que pasa es que cada vez hay más trabajadores precarizados y entonces ingresa menos dinero, pero no es culpa de los trabajadores, es culpa del plan siniestro del gobierno, aliado a los grandes multinacionales yanquis sionistas, o sea, este es un plan mundial de exterminio de los viejos y de pueblos, conocemos lo de Palestina. Así que también como trabajadores jubilados tenemos que aprender que nuestro camino es la lucha, porque todo lo que pasa a través del Congreso no tiene mucho efecto, así como no se cumplen las leyes, tampoco se cumplen los pedidos que hagamos a través del Congreso. Y nos gustó este plan nacional de por la normalización del PAMI, por el pedido de medicamentos. Nosotros pedimos la canasta básica del jubilado, del adulto mayor, que está cerca de 2 millones de pesos, como un pedido de base, porque no nos alcanza con un porcentaje de incremento, porque cuando el salario es tan bajito, por más que le aumenten el 200%, sigue bajito. O sea, queremos partir de un piso que es la canasta básica del jubilado. Así que nos juntamos con trabajadores en el PAMI, que a su vez se sumaron en varias provincias. Y nos pareció muy interesante porque es la primera medida de alcance nacional que tal vez se profundice y siga. Nosotros pedimos un plan de lucha. Así que en eso estamos y alentamos a todos los trabajadores a que luchen porque es el único camino. Y nada más, muchas gracias. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental. Porque ellas se negaron a olvidar en tiempos de amnesia obligatoria.